Hablaste con los arbolitos cuando soy era que acá esta semana, ¿no? Sí, el miércoles. Con Pedro Borgovelo, que es rosarino también. Qué manera, qué manera. Mariano sí. Lucano está con nosotros. Sí, que no soy rosarino. Claro. Pero no quería dejar de mencionar a Eduardo Van der Kooi, que también es un rosarino ilustre, ¿no? Sí. Todos ningunean a Van der Kooi. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, otro rosarino. Ustedes tienen a Fito Páez haciendo una columna en la revista Barcelona. Sí, Fito. Sí. Qué bien que anda esa columna de Fito, ¿eh? ¿Viste cómo escribe? Sí. Nunca se repite aparte. No, solo arranca bardeando Buenos Aires, pero bueno, todas las cosas. La última que leí, creo que es la última Barcelona, Fito, bueno, habla de Quino, ¿no? Ese gran olvidado. El gran olvidado. Sí, el gran olvidado. Bueno, siempre con sus posturas sobre todo. Férreas, firmes y desafiantes. Mariano Lucano, creador de la revista Barcelona, está, bueno, hoy a partir de las 18:30 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario para presentar su muestra de dibujos también. Bien, sí. Y para presentar Pena de Muerte. Exactamente, dibujos sobre la pena de muerte. Sí, dibujos sobre la pena de muerte. ¿Cómo te metes en la temática? Digo, ¿por qué te metes? Porque me imagino vos, los que, bueno, se pueden meter en marianolucano.com.ar y indagar un poco acerca de tus laburos, que son, dentro del periodismo, ya bastante cuantiosos, ¿no? Porque arrancaste con proyectos independientes, sí, que fueron haciendo lo suyo y saliendo de Buenos Aires también, ¿no? Se van sumando, es para enriquecer la página, sí. Todo esto en realidad. Vas haciendo... Exactamente. Sí, vas teniendo idea. Pero, ¿arrancaste primero con el dibujo? En primera instancia, digo, ¿te considerás dibujante en primera instancia? Sí, yo soy un dibujante, ante todo. Después le agregamos todo lo otro. Trabajo hace 20 años en medio, entonces también soy periodista, un periodista gráfico, ¿no? Claro. Soy diseñador gráfico, entonces se mezcla un montón de extrañas disciplinas en una forma que es lo que creo que es mi personalidad, pero vemos. De igual manera, el laburo de ustedes nunca puede ir solo, ¿no? El laburo del dibujante, sobre todo en un medio gráfico, no puede estar aislado de lo que es una gran redacción, se me hace. A mí me parece que es un poco más complejo y que es un mal de estos tiempos, ¿no es cierto? El hecho de que sea... Todo el mundo habla de la dictadura de la imagen, pero no es verdad eso, porque nadie valora una imagen si no tiene una palabra, aunque sea culo o verb o algo así, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que esa es una asociación que en realidad esclaviza a la palabra y a la imagen, ¿no? Y sin embargo, creo que es creo que es culpa de los medios ese fenómeno. De hecho, bueno, la radio es de los medios, en todo caso, es el gratuito. Y sin embargo, también es el que menos se cobra la pauta publicitaria. Es por eso, creo yo, falta la imagen. La imagen es tu imaginación y estos tiempos lo que pasa es eso, abortan imaginaciones. Por eso en el caso de el libro, sí. Me imagino que debe ser como también darse un gusto en lo personal, ¿no? No es lo mismo dibujar para una revista que compilar todos los trabajos, claro. y verlo materializado ahí en, sobre todo un eje conceptual en este caso como son las distintas penas de muerte. Claro, y los cachitos de texto que hay son manipulados porque es un recorte arbitrario, según mi capricho, de textos de Camus, qué sé yo, Cancino Assens, ¿viste? Que van acompañando cada pena de muerte. Que van acompañando cada pena de muerte y no la pena de muerte acompañando cada cita. ¿Cómo? Me quedé pensando en cómo son cada pena de muerte. ¿Con qué te metes a dibujar? ¿Cómo ha ido cambiando la pena de muerte en el tiempo? Lo que hice fue una especie de catálogo de penas de muerte, ¿entendés? Entonces dije, me armo como anaqueles, pena de muerte, ¿por qué? Entonces agarré horca, agarré decapitación, ajá, entre la que entra guillotina, ¿no es cierto? Fusilamiento, que es también otro género, silla eléctrica, la moda, ¿no? El último alarido de la moda es muy silencioso, es la inyección letal. Uh-huh. Y después en el otro metí variantes, que son atravesamientos, ahí tenés refinamientos, ¿no? Podés crucificar un tipo o hacer un ikebana con espadas de largas que perforen tu carne y te laceren y te maten tarde o temprano. Justo estaba leyendo estos días de vuelta texto fundamental que te dan casi en cualquier carrera, Foucault, en los primeros capítulos de Vigilar y Castigar. Sí, maravilla. Es impresionante el chabón, sí, lo que narra ahí acerca de la pena de muerte y cómo cambió en un par de siglos, ahí 17 y 18, que pasó de ser algo teatralizado y para que la gente lo vea y infundir temor en los tipos que lo empezaron descuartizando, después le sacaban el ojo, a una pena de muerte mucho más concisa, directa y callada, como fue la guillotina después. Sí, pero vos acordás también que la horca, que es la pena de muerte más antigua, la volvió a poner de moda Saddam Hussein, ¿no es cierto? Hace 3 años, cuando, más o menos para la época en la que Wanda Nara puso de moda los petes de vuelta. Creo que en internet podemos ver cualquiera de los dos videos. No, o sea, los dos pusieron muy de moda YouTube también, ¿no? Sí, llevaron al gran público. Eso es lo que tienen en común Wanda Nara y Saddam Hussein, YouTube, ¿no? ¿Ya lo pusieron en la revista? No, pero... Bueno, para el próximo número. Barcelona, ¿en qué momento está Barcelona? Porque me imagino que, te lo pregunto así como lector de la primera época de Barcelona, después como que la olvidé un poco. Me hinchaste los huevos, decí la verdad. No, porque al principio sorprende, ¿no? Después, toda droga produce cierto acostumbramiento. Claro, después uno se acostumbra, pero también se cansa o va cambiando, claro, ¿no? Sí, o empezás a espaciar la lectura, ¿no es cierto? Nosotros ahora vendemos 17.000 ejemplares por quincena y sospechamos que tenemos 32.000 lectores o 32.000 compradores que lo compran una vez por mes. Claro, día. Claro. ¿Notan eso? Sobre todo, eso es lo que te quería preguntar acerca de la devolución que tienen ustedes del laburo que hacen, porque son de tapas, de titulares impactantes y de temáticas, de tapas y contratapas impactantes. Entonces uno... Yo, si no quiero leer la revista, termino leyendo al menos las tres o cuatro cosas que hace, porque me la choco en el kiosco, ¿no? Definitivamente, pero... ¿Acá la cuelgan bien en la calle? ¿Tenés un Córdoba, bueno, nuestro amigo de Córdoba y España? La cuelga muy bien, es fanático, ¿no? Tenés los fanáticos y tenés los que... Sí, claro. Los que te ponen la revista Hombre arriba, sí, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, son también para distintos fanatismos. Claro, sí. Pero me parece que ustedes se ganaron eso, ¿no? Se ganaron al kiosquero en primera instancia, sí, me parece. Sí, lo hemos seducido. Bueno, Ingrid, que es mi socia, ha sabido ganarse la confianza y los favores de los kiosqueros, colgando bien la revista, que es realmente nuestra única forma de difusión, más allá de lo que podemos hacer nosotros, que es venir de invitados a programas. Se fue entregando canillita tras canillita para que la pongan en un buen lugar. Nuestras reuniones de sumario no son tan explícitas. No sabemos con qué artes se valió para esa seducción. Tengo una pregunta sobre la edición, que cuando la vi ahí en esto que estamos hablando, que estaba colgada en el kiosco, sí, la de marzo del 2009, que aparece Sandro, Susana, Cacho y el Flaco Spinetta con el título Glamour Linchador. Sí. Lo del Flaco fue porque, bueno, tiró esa frase poco feliz. Yo le pegaría, varios habría que pegarle un tiro. Cuando se meten así con un tipo, asociarlo a esta otra etapa que se supone que el Flaco Spinetta, y de hecho lo es, creo, ¿no? Que se supone el paladín de la libertad, la justicia, sí, no tan explícitamente, sí, desde la música, a meterlo así al lado de un Cacho Castaña que sí te puede decir una barrabasada de hay que matar a todos los negros. ¿Es una mínima discusión de redacción o no? ¿La incorrección política hace que se metan con eso? Spinetta lo dijo y salió en los medios. Nosotros damos cuenta de cuáles son las noticias, los temas y los tratamientos que los medios le dan a la cosa. Y Spinetta dijo que a veces le saldría a pegar un tiro a uno. Eso no es pedir la pena de muerte. Spinetta lo que habló fue directamente de tomar la justicia por mano propia. Igual lo que dijo es que él a veces le dan ganas de... Claro. No dijo, voy a salir, menos que menos salió y le pegó un tiro a nadie. Como Spinetta, le dijo, sino, potencialmente a muchos habría que pegarle un tiro, una cosa así. Sí. Fue la frase que trascendió, ¿no? Sí. Me parece que fue esa. Te vino perfecto, ¿no? También que tanto salgan a pedir pena de muerte. Yo maté al florista. Claro. Es hora que se sepa. Cuando viste que salió Susana y atrás salió Cacho, sí, y hasta Spinetta te dijo eso, vos dijiste, no, momento. Con la fecha de la muestra del Macro en la mano y la escuchaba a Susana ese día decir eso por Canal 9 salió. Al fin se me está dando una vez. No lo puedo creer, Susana y yo estamos del mismo lado una vez. ¿Por qué no hacen notas en la revista? ¿Por qué no hacen? ¿No les da ganas de entrevistar gente? Pero no para Barcelona. Barcelona es un paramedio. Por eso, pero no, nunca se lo plantearon. Sí, nos lo planteamos en la etapa inicial antes de que salga Barcelona. Finalmente lo que concluimos es que Barcelona es una obra de ficción y como universo cerrado no puede haber ninguna hendidura. La única hendidura en donde se cola la realidad es el correo de lectores, y tenemos lectores muy parareales también. Así que no sé si realmente entra la realidad en las cartas que escribe. ¿Son complejos los correos que llegan a la casilla? Porque sí, sí. Recuerdo que todas las revistas especializadas que vinieron a romper romper con lo establecido, lo que generan con el lector es que quieren ser más listos que los periodistas que forman parte del staff. Ay, y muchos lo logran. Sí, no, debe haber gente más brillante muchas veces, claro. Sí, pero la gente más brillante no escribe los correos de lectores. Más, qué sé yo, no, sí, llega de todo. Realmente hay quienes se quieren hacer los vivos, hay quienes lo logran, pero hay mucho también, mucha polémica y mucho diálogo y mucha interacción entre lectores, que no se conocen, nunca se van a escribir un mail y lo que hacen es ocupar el espacio que nosotros le damos para carajearse. Nosotros a la tercera o cuarta carta nos aburrimos un poco y spam directamente. Claro, y me, no, sí, pero se han generado igual debates interesantes. Ya les tenés el nick, ¿no? Decís, otra vez seguro que va a decir tal cosa, ¿no? Sí, hay de todo. ¿Qué hay hoy en el macro? José Pablo Feynman nos escribe seguido al correo de lectores. Sí, sí. ¿Será él? No sé, él es un confeso fanático de Barcelona. Ah, bien. Que eso es lo que decís es algo que se viene repitiendo desde el primer número, ¿no? Desde Feynman es el confeso fanático. No, no digo, eso también, pero no digo que gente ligada a la cultura, a los medios, a la música, a la política. A la política reverenció mucho la revista y la cita mucho. De hecho, lo que pasó con Castelo fue como un antes y un después para ustedes, ¿no? Sí, claro. Barcelona trabaja con el super yo de un camionero. Uh-huh. y con el ello del padre Grassi. Entonces, viste, ahí está la media. Claro. Y bueno, la cosa es que muchísima gente no se anima a decir eso, pero está totalmente de acuerdo y se siente muy, acaso, contenida por leerlo. Me parece que Barcelona es eso, un ejercicio de contención social. Qué bueno tenerlo tan claro así, porque estaba pensando en... ¿Ustedes piensan en los potenciales lectores de la revista? No. No se lo pueden ni imaginar, ¿no? Ni imaginar, no. Siempre nos sorprende y está buenísimo que eso pase. No tenemos departamento de marketing. No tenemos target, no tenemos idea, no tenemos siquiera idea de la cantidad de lectores por número vendido. No, así nos va. Bueno, no, de igual manera, viste mi limo, ¿no? Abajo. Igual, no te lo decía por eso, lo pensaba desde la satisfacción personal de ver a alguien con la Barcelona bajo el brazo, sí, ¿no? Flash. Me imagino es que te debe pasar si con tu libro. Reírse con la Barcelona bajo, en un subte, ¿no? O en ¿no un te bondi, pasó en un subte? Mil veces, la verdad que sí. Porque para mí es muy de subte, la Barcelona es muy subte. Es muy de viaje o de bondi. Es re de bondi, porque vos decís, bueno, le estás alegrando algún momento de un viaje de mierda, ¿no? Al laburo, la vuelta o lo que fuere a alguien. Sí, totalmente. Mira, hoy una fotógrafa del macro, cuyo nombre escapa a mi memoria en este momento, me decía que... ¿Y escapa o no la mina? No sé, en lo que hace, digo, para lo mejor. Mañana te digo, hoy inauguro, va a hacer fotos, mañana te digo. Te dijo que ella cada vez que viaja a Buenos Aires, pum, pega a la Barcelona para de ir y de vuelta para viajar. Te lo dijo para quedar bien. No la leyó nunca, no, seguro que no. Verdad, no le importa en la más mínimo. ¿Por qué se llama Barcelona? Claro, no. ¿Con qué se encuentra la gente hoy en el macro? Hoy se encuentra con un montón de collages, y una instalación. Se encuentra con la posibilidad latente de alguna ejecución pública de alguno de los asistentes. Querés practicarla en vivo, ¿no? Una performance de... No estaría mal, qué sé yo. Federico Klemm estaría complacido, supongo. Claro. Y se va a encontrar con una charla que voy a tener con gente del Museo de la Memoria de Rosario. Supongo que ellos hablarán en contra de la pena de muerte y yo vemos. ¿Y vos? Vemos. Invitás a todos, ¿no? Yo me voy a hacer el Spinetta y... A que se fumen el debate, ¿no? Claro. Igual ya te generó algún quilombo por, digo, gente que no entendió de qué va y... Algún guillotinado que se infectó de tétanos y no terminó de morir, ese es el único quilombo que sucedió. No tuve ningún problema. Creo que están más o menos todos de acuerdo con que salga un libro. Con que salga un libro, claro, mi primer opus solista. Considero que Barcelona fue dando muchos hijos. Hijos en el teatro, hijos en los libros. Muchos de ustedes dispararon a guionar programas de televisión, de radio. Sí, la aspiración es obviamente terminar guionando el nuestro, ¿no es cierto? Claro. Barcelona tiene que ir cubriendo espacios. Ya sacamos revistas, ya estamos sacando libros, vamos entrando de a poco en coproducciones, finalmente terminaremos comprando una radio, uh-huh. comprando un canal de televisión, transando con un político, comprando otro diario, sacando más revistas, hasta terminar siendo el oligopolio que termine destruyendo el resto de los medios en Argentina, menos esta radio, que la vamos a comprar y vamos a mantener al staff. Bueno, de última, claro, de última tienen un par de horas, o sea, tenemos... Por eso, el staff lo mantenemos. Márquenme ustedes, si les parece, que les parece un puesto, bien, claro. Igual, todos esos hijos de los que estábamos hablando, no tan, porque me parece que empezó siendo como algo muy muy porteño, si se quiere, en primera instancia, el producto. Después empezó a llegar a ciertos lugares, porque no se hace, me parece que ustedes tienen algo buenísimo y otra parte de dispersión importante, como que no pueden hacer todo lo que piensan, que les va costando dar ciertos pasos, como por ejemplo llegar al interior. Sí, eso yo porque noto capital. Que ustedes, claro, por eso noto que ustedes lo toman como una como un paso muy adelante, y bueno, qué bueno, pudimos llevar a Rosario, a Córdoba. Como una banda independiente. Claro, como una banda independiente. Nosotros estamos, nos encantaría tener la carrera de Los Redondos, estamos en la etapa de Gulp. Nos falta para llenar obras, nos falta nuestro primer muerto, nos faltan un montón de cosas para ser parecidos a Los Redondos. Pero bueno, de última, es la carrera de un producto independiente. ¿Cuál fue la primera cagada que se mandaron? ¿Quiénes? Ustedes, como Barcelona, como grupo de trabajo. Salir. El número uno. Sí. Ese ya fue como el primer. Claro, sí, a partir de ahí no hubo marcha atrás. Después había que bancarse. Había que seguir. Y... ¿Cómo cagada? ¿A qué te refieres? No, digo, si realmente hacen un mea culpa, decís, uy, esta no estuvo tan buena. Nos fuimos a la mierda con hay esta. Hay mejores y peores, pero no estamos arrepentidos de ninguna. Podría haber salido mejor, en todo caso, pero no, qué cagada es. Pablo, se lo presento Mariano Lucano. Hola, ¿cómo le va? No, estaba tratando de interpretar la pregunta de él. Si hubo en algún momento que dijeron, gracias, Pablo. ¿Con esto no se jode? Sí, pasamos una línea que no había que pasar. Sí, no, por ahí no pasó nunca. No, tiene que estar bueno lo que uno dice. Y tiene que ser por algo, no puede ser traído de los pelos. No tiene que ser gratuito, ¿entendés? Te cito la contratapa de la que hablábamos ayer, que es, no te puedo nombrar quién es, pero bueno, es un conocido sacerdote con un bebé de brazos, con un bigote de leche, y abajo dice God Milk, que era una parodia de una... qué sé yo. Una de las tapas más fuertes que hicieron. La contratapa, sí, de la contratapa, sí, de las más controversiales, sí. ¿No? Diría E! Entertainment. Sí. De las que más... controversial, qué palabra horrible, por palabra favor. Controversial. Sí, ¿qué? ¿Por qué no dicen controvertido? No, los medios inventan palabras. Una ¿no? de las contratapas... Ahora dicen que los medios inventan palabras. Eso, ustedes de eso hicieron una revista. Todo un igual. Estilo. Sí, de eso hicieron un estilo igual. Pero no lo inventamos nosotros, solo lo tomamos. Esa contratapa es una de las que, bueno, en la muestra que ustedes trajeron ya aquí de Rosario, bueno, generaba más pausas. Generó secuestros de esa contratapa en San Luis y también en Tucumán. Pero bueno, digamos, no es lo mismo si vos ponés al tipo ese que si ponés a Juan Castro, por ejemplo, porque no estás diciendo nada si lo ponés a Juan Castro. Estás siendo homofóbico al pedo, y la idea es que nada sea tan al pedo. ¿Me entendés? Ponele que de los ñomos un poco, pero tampoco los ñomos son al pedo en las tapas de Barcelona. Cumplen su rol, están parodiando algo, de alguna manera, esos pequeños seres, ¿no? Que tanto queremos. No hay mucho ñomo por Rosario. No hay ñomo santafesino. Recórrela. Recórrela. Te quería hacer una pregunta respecto a por ahí las discusiones que tienen ustedes sobre el punto de vista estético de la revista. Sí. Es decir, es una revista muy ácida y cínica, por punto. Sí. Justo el fin de semana estaba leyendo una entrevista en el Página 12 a Benjamín Prado, que vino a la ciudad... El escritor español sí, sí. A presentar el Festival de Poesía, y el tipo dice en un momento, hay que pasar del cinismo al civismo. Uh-huh. ¿A ustedes no sienten a veces, no hay una sienten agotamiento en el discurso del bardeo mismo, o no? ¿Qué espacio de construcción se puede generar a partir de criticar desde Barcelona? No creo que Barcelona tenga una instancia constructiva. A mí me parece que es, en el punto de vista estético, a mí siempre me pareció personal esto, siempre la alineé con el dadaísmo como movimiento artístico, ¿no es cierto? Que es el único, la única vanguardia que no tenía una propuesta constructiva, que era meramente destructiva. Era, igual Barcelona no es destructiva, es paródica. Sí. La parodia no es una destrucción. Destrucción sería salir y pegarle un tiro a alguien. Un tirito en las rodillas. Una cosa así es más destructiva. Una revista no es destructiva, es paródica. Sí, desmantelan discursos que parecen mediáticos. A mí me parece que, bueno, nosotros logramos que Clarín deje de decir ahora dicen. Eso no me parece un mal logro. Igual el otro día lo quería decir. Bueno, ahora me voy a acordar. Pero en Clarín Digital volvieron a publicar, ahora dicen. Y no me acuerdo por qué, pero lo hicieron a propósito, lo hicieron como un guiño, seguro. En cuanto a tus dibujos, Penas de Muerte, el libro es en blanco y negro, ¿es una elección? Sí, es una elección estética. Sí. Bueno, en principio porque es Dada también. Uh-huh, sí. Y bueno, es un poco un homenaje a un artista francés que se llamaba Max Ernst, que no era francés, era austríaco, pero bueno. Y a Oski, un dibujante argentino que también hacía esa cuestión de agarrar pedacitos de texto y armar un guión propio en base a un collage de textos ajenos. Los dos laburaban en blanco y negro. Y aparte estoy usando grabados del siglo XIX y pedazos de billete. El blanco y negro me daba una homogeneidad de imagen, digamos. Gracias por pasar. Mariano Lucano con nosotros por aquí. Se va al macro ahora, donde van a presentar su libro y van a poder ver ustedes los dibujos de Penas de Muerte.